Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Hoy es lunes, gracias a Dios. No, eso se dice cuando es viernes, ¿verdad? Pero bueno, lunes, arrancando la semana. Parecía que ahí venía el calor, pero no, miren, vamos a tener toda la semana con probabilidades de lluvia, temperaturas mínimas pronosticadas de 8 grados, temperaturas máximas de 21, 22 grados a partir de hoy en la noche y mañana, así de que el uno de los últimos frentes fríos va a pasar por aquí. Si alcanzó a llegar, va a refrescar. Por lo pronto, arrancamos el programa escuchando a esta banda británica de rock The Cult. Se llama la canción She Sells Sanctuary. Ella vende santuario. She Sells Sanctuary. No entiendo la traducción, Laura. She Sells Sanctuary. Santuario, pues sí, ¿no? Quién sabe cómo se traduzca. Pero mire, es rock and roll, arrancando el lunes. Juanelo amaneció la semana muy rock and rollero, así es de que pues vamos a disfrutarlo. El equipo completo trabajando para usted: Juan de Dios Rincón en el control operativo y musical, Ricardo Tapia en las redes sociales. Usted puede estar en permanente comunicación con nosotros a través de Twitter, @ en los negocios, y en Facebook, Fórmula en los Negocios. Mire que por ahí anda uno de nuestros patrocinadores del portal Líder Ejecutivo, también ayudándonos con las redes sociales. Él es experto, el ingeniero David Ascorra, así es de que también hay comunicaciones de él en nuestra página. Ricardo, yo, Laura, René, pues todos andamos ahí metidos en las redes. Ahí nos encuentra, ahí podemos conversar con usted y platicar de todo lo que usted quiera. Me acompañan Laura Alcalá hoy en la conducción. Aquí tenemos noche de especialistas a nuestros amigos de Cefemex. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Espero que hayan tenido un lindo fin de semana y pues bueno, llenos de energía para iniciar esta semana entrante, que por lo pronto pues tal vez sea el último frente frío que tengamos por acá. Pues vayámonos, yo esperaría preparando que sí, para el calorcito, porque a mí se me hace que este año sí va a estar muy fuerte. Hizo un fin de semana caluroso, pues estuvo rico, digo, pero nosotros estuvimos sabroso en la playa. A la sombra mucho, no hacía tanto calor, ¿eh? Así. No, y menos a la sombra de dos cocales con una mesa, una cerveza fría, la hielera. No, pues así, pues quién se la alberca helada, pues cuál calor. Bueno, eso fue parte del fin de semana, pero bueno, déjeme presentarle, nos acompaña aquí el director general de Cefemex, el licenciado Rafael Ramos Delgado. ¿Cómo estás, Rafa? Qué gusto saludarte. Muy bien. Buen rato que ya nos habías abandonado, pero bueno, venía Mauricio en tu lugar, pero aquí estás nuevamente. ¿Cómo sí, estás? Sí, estimado Alberto, muchas gracias contigo, con Laura, ya sabes. Qué gusto. Un gusto colaborar. La verdad es que había estado un poquito fuera. Con mucha chamba, afortunadamente. Pero aquí estamos. Oye, ¿cómo va Cefemex? Muy bien, muy bien. ¿Cómo pinta el año? Vamos bien. La gente está tomando el año con mucha cautela. Creo que, obviamente, por los temas internacionales e inclusive nacionales, la gente se está yendo muy despacio en el tema de inversión. El crédito, pues, como siempre, es una opción. Sin embargo, recomiendo yo, en lo personal, tomársela con calma, ¿no? Claro. O utilizar, como lo hemos platicado aquí en el programa, utilizar los créditos en este momento no para tapar hoyos, sino para que sean tu respaldo, tu soporte, para que puedas seguir avanzando en el negocio, porque esa incertidumbre, que de hecho es el tema que vamos a platicar hoy, esa incertidumbre a muchos empresarios los para, los detiene, y eso puede ser mortal para el negocio, ¿no? Sí, yo creo que como todo, ¿no? El crédito siempre ha sido pues parte del negocio y es claro, siempre necesario. El tema está en saber exactamente en qué se va a hacer con el dinero, tener el destino pues muy claro, muy fijo, amarrar tasas fijas, no variables. Correcto. La TIE ha estado subiendo, inclusive A principio de año empezamos más o menos con una tira del 6.10 y ahorita estamos en el 6.6. Entonces, pues sí es un tema que es una tendencia que va a seguir subiendo. Los créditos hipotecarios el año pasado estuvieron en abajo del doble dígito. Hoy por ahí volvimos al doble dígito, un 10%, un 11%. Entonces, pues bueno, es andarse con cautela. Yo creo que inventar nuevos negocios hoy por hoy es un poquito difícil. Si yo fuera empresario y conozco mi negocio, invertiría en el mismo, en robustecerlo y aventurarme a nuevas opciones, pues sería algo que me salía dos veces, ¿no? No estoy diciendo que no se pueda, simplemente tomarte el tema con cautela. Aquí el punto es cómo medir el riesgo, que a veces no hay una fórmula matemática que te diga cómo mides el riesgo, ¿no? Es correcto. Tiene que ver la experiencia, el conocimiento. Yo creo que sería más que nada un tema de análisis personal y de cada quien destinar definitivamente un capital a riesgo, porque obviamente sabemos que el riesgo es igual a mayor utilidad, ¿no? Pero pues eso sí. Pero pues sí, irnos, hacer un abanico, una combinación de inversión sana, interesante y que no se juegue el pellejo completo, ¿no? Ustedes en Cefemex, la gama de productos que tienen está para soportar a las startups que y paradójico, pero pues hay mucho emprendedor, Rafa, hay mucha gente joven que le quiere meter a los negocios y bueno, ahí tienes, ha crecido mucho el apoyo gubernamental a través de las instituciones como el INE, el Instituto de Emprendedores, hombre, que también hay una versión aquí yucateca. Hay muchos recursos que están disponibles para emprendedores, ¿no? Sí, bueno, desgraciadamente la gente desconoce completamente ese tipo de recursos. Claro. Desde apoyos municipales existen apoyos estatales también, existen apoyos pues federales, Nacional Financiera, Banco Mex, vaya, hay muchos programas de apoyos que se pueden aprovechar. Desgraciadamente a veces la difusión de esos programas no son de manera acertada, ¿no? Pero bueno, sí, definitivamente hay que acercarse al gobierno. Creo que hay programas bastante interesantes. Aunque también hay mucho, pues no sé si llamarles coyotes hasta en esos recursos, ¿no? Porque hay algunos que son especialistas en bajar recursos y finalmente no hacen nada. Sí, yo creo que, bueno, como en todos los negocios existen siempre coyotes, ¿no? Pero sí. Al final del día, escuchar una plática no quita tiempo. Yo recomendaría a ese tipo de gente que te ofrece pues bajar apoyos, pues que sea un tema contra resultados, ¿no? Para que no arriesguemos ponerle ahora sí que dinero bueno al malo, ¿no? Por supuesto. Oye, pues amigos, ahí tiene usted, vamos a estar platicando de esta incertidumbre, porque también le agregamos a la incertidumbre de por sí de los inversionistas, le agregamos que viene, pues ya estaba yo el otro día viendo, estamos a 100 días de elecciones. Es correcto. O sea, le agregamos las elecciones, tanto estatales como locales, digo federales, y le agregamos el efecto Trump. Y la negociación del Tratado de Libre Comercio. Y la negociación del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Es correcto, digo yo volvemos a lo mismo, el panorama es definitivamente incierto, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Inclusive a nivel estatal creo que la gente está un poquito, pues también mareada, inquieta, de qué va a pasar, claro, si va a repetir el mismo color o haber un cambio. Yo lo que haría es lo mismo que les comenté, iros con cautela hoy por hoy. Yo creo que 2 años aquí se tranquilos y posteriormente ver cómo está el panorama. Estados Unidos ha estado un poquito bajando el tema del discurso, creo yo que eso ha calmado los mercados. Pues sí y no, bueno, es que aquel nos trae mareados con el tweet, mano, no sabes qué va a poner en sus tweets, pero de todo y eso vamos a platicar, amigos, aquí con Rafael, ellos son expertos en este tema del financiamiento, y pues no es más que tengamos un panorama de cómo un financiero lo ve, de cómo nosotros debemos de tomar esa cautela que dice Rafael. Y pues yo los invito a quedarse, a reflexionar, vamos a platicar. No son noticias, tampoco las vamos a discutir, tampoco vamos a hablar de política, pero sí una mirada desde el punto de vista financiero de todo lo que está sucediendo. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. estamos escuchando una canción muy, muy famosa que se ha usado en diferentes temas de anuncios de la Nikon, de Volvo, de diferentes marcas europeas. Esta canción es de Radical Face, es una banda de folk allá de Jacksonville, Florida, norteamericana. Esta canción pertenece al álbum Ghost, que fue el último álbum liberado por Radical Face en marzo del 2007. Pero les decía, esta canción ha sido utilizada para pues, los films de anuncios, incluyendo la Nikon, también la Chevrolet Bolt, en algunos videos de la Universidad de Oregon, en la BBC Championship. Pero bueno, buena música, tiene buen sentido esta musiquita de esta canción de folk music de este grupo Radical Face. Buena selección, Juanelo, para hacer lunes, mire, para que usted se deleite, sé que ven su automóvil, está nubladón el asunto, está pronosticado lluvia en la madrugada o en la noche, así es de que prepárese. Ya no riegue, deje que la lluvia riegue su jardín para que no tiremos tanta agua, así es de que lo más seguro es que llueva, bueno, 70% de probabilidades. Ya sabe usted que los meteorólogos casi nunca le atinan, pero pues hay que estar preparados. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos. Mire, ¿ya fue usted al restaurante Ceiba de la Xtabay? ¿Ya fuiste a ese restaurante? ¿No lo conoce, Rafa? No, todavía no te me gusta. La auténtica, la mejor de la comida regional en un solo lugar. Nuestra especialidad son los platillos regionales, hechos con la mejor calidad y apegados a las recetas tradicionales. Obviamente con algunos ligeros y destellos de la cocina contemporánea, pero si buscas disfrutar una rica comida a la yucateca, te esperamos de martes a domingo de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Mire, no puedes dejar pasar, probar. El otro día pedimos así como si llega usted a la hora del calor, a las 2 de la tarde, pídase una montejo bien fría y luego pídase una chicharra. Ah, como lo hacen aquí en Yucatán. Porque lleva hasta castacán. Ay, sí, muy rico. Lleva pues cebollita, cilantro, tomatito, chilito habanero y lleva tortillas hechas a mano, la frutita esa roja, ¿cómo se llama? El rábano, claro que sí, y unos pedazos de chicharrón, de chicharra. No, ¿para qué le cuento? Mire, vaya para allá y si usted dice que escucha Fórmula en los negocios, nosotros le regalamos la montejo, así es de que no pierda la oportunidad de ir. Le voy a decir dónde está este restaurante Ceiba del Xtabay. Estamos en calle 33, diagonal, número 224B, entre 33 y 35, Colonia Polígono Itzimna, a 200 metros de la glorieta de la Xtabay, a pocos pasos de la Macroplaza. Vaya para allá, le voy a dar el teléfono porque luego se llena. Haga una reservación, 943-9867. Y separa tu mesa. No pierdas la oportunidad de probar verdaderamente estas delicias de la comida, de la cocina yucateca. Y además, déjeme decirle, el sábado 22 de abril vamos a festejar los 9 años de Fórmula en los negocios. Estás cordialmente invitado, Rafa, como patrocinador estrella de nuestro programa. Vamos a hacer el programa desde allá y vamos a degustar algo de comida yucateca. Maravilloso. Ya estás. Ahí estaremos. Estás invitado. Por supuesto que sí. Así es de que, mire, nosotros estamos preparando algunas trivias que vamos a hacer para invitar a nuestros radioescuchas, pero usted tendrá que comprobarnos que nos escucha desde hace, pues, mucho tiempo. Ya vamos a cumplir 9, más de 2,700 programas. Ahí va, ¿no? Pues se dice fácil, Robert. Muchas felicidades. Sé que ha sido un gran esfuerzo de tu parte y pues vamos a festejar esos 9 años al aire. Ahí tiene usted. Y vaya para allá, nosotros ponemos la cerveza. Bueno, y además la Ceiba del Xtabay también está festejando 1 año de estar. Ah, claro, lo vamos a festejar juntos. Cumplen 1 año de estar el restaurante abierto. Así que doble festejo vamos a tener en el mes de abril. Bien, amigos, nos acompaña aquí el licenciado Rafael Ramos Delgado. Él es director general de CFMEX. y Laura Alcalá. ¿Con qué seguimos, Laura? Este tema de la incertidumbre en las inversiones está de boga, ¿verdad? Claro que sí, Robert. Y bueno, este mundo cambiante y bueno, con esta situación que disruptiva que está que estamos presenciando con la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos y toda la conmoción que está provocando alrededor, pues bueno, si le agregamos todo esto a la evolución tecnológica que ha habido, que ha creado en sí misma esa incertidumbre, porque todo está cambiando, ya no hay nada que se permanece como antes, como la época de los abuelos que encontraban su chamba, habían estudiado una licenciatura, ya podían estar tranquilos porque nadie los iba a mover de su lugar. Hoy en día las cosas están cambiando. Y bueno, Rafa, refiriéndome a lo que decías en el bloque anterior, pues que tú, la recomendación es sí, inversión, pero con cautela. Basándonos en esa expresión que tienes, ¿a qué te refieres cuando dices cautela? ¿Qué puntos tiene que tomar en cuenta el empresario? ¿Qué tanto debe de planear? Porque tiene que conocer muy bien su negocio, tiene que estar bien informado para contar con todos esos apoyos y poder hacer inteligentemente esas inversiones que, sobre todo hoy en estos momentos de incertidumbre, son tan necesarios en una empresa, ¿no? Sí, bueno, nosotros recomendamos hoy por hoy cuidar mucho el nivel de apalancamiento de la empresa. Si contrae uno créditos, tener tasas fijas, no meter tasas variables. Si vemos el comportamiento de las tasas de interés, pues han ido obviamente a la alza. Y pues eso va a ser una tendencia que va a continuar. Entonces, si uno va a experimentar nuevas aventuras, nuevos mercados, o a lo mejor el negocio se va a expandir a otros estados, pues irte con cautela, uno por uno, no abrir todo de golpe. Y poco a poco ir avanzando, tener mucho orden en las finanzas, un seguimiento puntual de ellas. Y obviamente tener muy en cuenta todo el contorno social, el tema de la seguridad, el tema de la certeza jurídica. Por ejemplo, Cancún es un lugar donde la seguridad pues obviamente ha bajado muchísimo, donde la seguridad jurídica también es un problema. Entonces, bueno, es... pues fijarse mucho en esos aspectos, ¿no? Que al final del día todo pega. En ese contorno, ¿no? En donde uno tenga proyectado esa inversión. Sí, completamente. Yo no aventuraría, si uno tiene una empresa sólida y está funcionando hoy en día, pues seguir con la misma inercia, no tratar de inventar nada nuevo, sino seguir sobre lo mismo que estamos, y obviamente al emprendedor... Sí, pues, fortalecer el que ya tienes, ¿no? No aventurarse así nada más con otras cosas, ¿no? Es correcto. Si la empresa está funcionando bien, pues obviamente seguir con esa misma inercia, no tratar de inventar nuevas cosas, y obviamente si uno se quiere aventurar un poquitito más, pues bueno, tomar las cosas pues con el debido análisis y con la agudeza que uno necesita para... Yo creo que, Rafa, son momentos de aprendizaje, ¿no? Totalmente. O sea, si no vas a estar en el estrés de la inversión, pero sí mantener tu negocio en crecimiento, porque hoy por hoy, bueno, yo hace rato que no decía esta frase, pero hoy las empresas o están creciendo o están muriendo, maestro. Ya no hay aquello de que ahí está la empresa y no le pasa nada, ¿no? Hoy o estás creciendo o estás muriendo en este mundo que va a una velocidad impresionante. Pero es el momento de aprender, ¿no? Porque al empresario luego nos falta mucho esa inteligencia financiera. Sí, para... yo creo que te sirve aprender definitivamente. En tiempos de crisis también hay oportunidades. Volvemos a lo mismo, si la empresa está consolidada, puedes tú darte cuenta de las necesidades. Ahorita dicen que hay problemas para los temas de exportación en Estados Unidos, pero bueno, tenemos también un mercado muy grande aquí en Yucatán, lo que viene siendo la Riviera Maya, ¿no? Voltear a ver, que ha crecido enormemente, man. Voltear a ver también ese estado, ¿no? O sea, que, claro, que pues está muy cerca y también tiene unas necesidades impresionantes de todo tipo de productos y servicios, ¿no? Entonces, definitivamente hay oportunidades que se brindan, se abren muchas puertas y hay que aprovecharlas también. Y bueno, el TLC está entre que si se sientan a platicar o no, pero no se han sentado oficialmente a negociar el TLC. Algunos de los senadores de Estados Unidos mencionan que se van a llevar hasta finales de este año. para sentar o negociar el TLC, eso quiere decir que sigue funcionando. O sea, sigue funcionando y no creo que sea un cambio de la noche a la mañana. Es correcto. Definitivamente va a tardar algún tiempo. Es momento de empezar a voltear a ver otros mercados, otros países, y obviamente de empezar a prever que si México no sale bien librado en las negociaciones, pues obviamente también se nos abren otras puertas en otros lados. Definitivamente. Por supuesto. No hay que ser pesimistas. Pues ahí está, amigos, la opinión de un experto. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos. Estamos escuchando ahora Two Princes. Es una canción de la banda neoyorquina de pop rock Spin Doctors. Esto fue el sencillo que alcanzó el número 7 en la lista de Estados Unidos, el número 2 en Canadá y el número 3 en Reino Unido. Muy escuchada esta canción, pues sí, de allá del 93. De su época, ¿no, muchachos? No, ya no llegaron ustedes a estos, a Spin Doctors. Sí, ahí está, sí. Para que vean, buena música. Esta banda de Spin Doctors, buen rock and roll, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Y felicidades por el éxito de la séptima carrera, que verdaderamente fue todo un éxito, como siempre, nuestros amigos de Sadassi. Y mire, precisamente déjeme hablarle del fraccionamiento Las Américas, es donde se desarrolló la carrera ayer. Domingo a partir de las 7 de la mañana. El Grupo Sadassi, estamos seguros que adquirir una vivienda es la mejor decisión de tu vida. Y mire, más ahora con este panorama económico que estamos tratando de dilucidar aquí en el programa, usted vaya y busque, platique con los asesores de Grupo Sadassi. Ellos son asesores especializados, certificados en cuestiones de la vivienda. Ellos van a encontrarle a usted los mejores esquemas crediticios. Sadassi tiene básicamente toda la gama posible de créditos hipotecarios, incluyendo Infonavit, Foviste y toda la gama, que hoy hay una cantidad enorme. Pero usted tiene que hacerlo ya, porque esas condiciones van a poder cambiar radicalmente. Hoy ya nos decía Rafa aquí que han subido un poco las tasas en los créditos hipotecarios, pero todavía puede haber tasas fijas, que eso es algo que también nos ha mencionado nuestro amigo de CFMX. Así es de que usted háblele a nuestros amigos de Las Américas, dése una vuelta, visite el fraccionamiento, escoja la casa que a usted le guste, tienen ahí las casas muestra en la caseta de ventas, y usted podrá, de veras, créame, estrenar casa en lo que, mire, pues ya vamos para el primer trimestre del año, ya me fui al final, está terminando el primer trimestre, así es de que no pierda la oportunidad de hacerlo. 941-2185 es el teléfono de la caseta de ventas de Grupo Sadassi en Las Américas. Ellos trabajan toda la semana de 9 de la mañana a 8 de la noche y lo van a atender. Haga una cita, métase a su página también, www.sadassiyucatan.com.mx, y también búsquelos en las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, como arroba Sadassi Mérida. Sadassi, las mejores casas y más. Bien, me acompañan aquí en el estudio Laura Alcalá en la conducción y el licenciado Rafael Ramos Delgado, director general de CFMX. ¿Con qué seguimos, Laura? Interesante la conversación sobre qué aspectos visualizar de la incertidumbre en inversiones que nos estamos presentando. Claro que sí, Robert. Y bueno, evidentemente la incertidumbre pues no se puede eliminar, porque pues todo en este mundo es cambiante, siempre está transformándose. Entonces, fíjate, eso de contar con un espíritu empresarial, el poder aventarse, el poder decidir qué decisión tomar, qué posición tomar, en qué invertir, en qué hacer, Y bueno, aventarse hacia lo loco no se trata de eso, bien lo dices tú, Rafa, se trata de una planeación, de una asesoría, de una observación, de estar observando cómo se está comportando el mercado, qué seguridad hay, qué inseguridades hay, qué es lo que está sucediendo en tales lugares, sobre todo cuando uno quiere abrir una plaza nueva o quiere expandir el negocio. Por ejemplo, ahorita el tema que está muy sonado y que grandes empresas ya han decidido meterse en este ámbito, en este mercado, es el del internet, ¿no? La ventaja con el internet, pues que las inversiones creo que son más moderadas, ¿no? Y son menos riesgosas, o bueno, no sé, alguna experiencia que tú tengas al respecto de inversiones en internet por parte de las empresas. Bueno, sí, totalmente. Definitivamente, pues hubo una época, en la famosa época de las .com, en el año 2000, ¿no? Que hubo un boom, se calmó un poquito esa situación. Definitivamente, el tema de el internet, expandir el negocio, de hacer ventas, pues hay negocios que se han modificado de la sucursal, del punto de venta, ¿no? A vender únicamente por internet, entonces ya no pagas el costo quizá de la renta del local muy bien ubicado, te puedes trasladar a un local un poquito más barato, un poquito más amplio, quizá a las afueras de la ciudad. Es una opción que algunos gentes han tomado, ¿no? Y pues bueno, nosotros, por ejemplo, en nuestra página de internet, pues tenemos también simuladores de cómo sería un crédito con nosotros. O sea, ya hasta por internet puedes ir viendo lo que te puedes enfrentar. El cotizador, ¿no? Entonces, definitivamente, es una tendencia, estamos yendo para allá, el internet es una realidad. Y pues, sí podemos definitivamente meterle a ese tema, el desarrollo de sistemas, a mejorías. Fíjate que nosotros tenemos como patrocinadores aquí a Adibor y a National Soft, que son empresas pues de emprendedores que no pasan de los 10, 15 años y que están haciendo las cosas en ese mundo que es totalmente diferente a las inversiones tradicionales. Fíjate que a nivel nacional, Yucatán es un estado con gran capacidad de programación. Es correcto, sí. Nosotros somos gente, somos programadores por naturaleza. Sí, sí. Mucha gente cree que no, pero sí, definitivamente. De hecho, alguien me comentaba por ahí que el programa que utilizan para cotizar hoy por hoy en la obra civil es desarrollado en Yucateco, el principal programa. Fíjate, que sirve, ¿no? Ajá. De un maestro de tecnológico. No lo dudo, pero ni tantito, ¿eh? Yo creo que pues eso hay que darle las gracias a nuestros ancestros, ¿no? Pues fueron los primeros astrólogos, astrónomos que hicieron descubrimientos y que se movían de cosas que hoy todavía no alcanzamos a comprender al 100%. Entonces sí tenemos una por ahí algún gen, como dices tú, programador, porque es cierto. Aquí se ha desarrollado fuertemente la industria de las tecnologías de la información. Sí, como decía Laura, es una oportunidad también para poder generar software. Bueno, también vemos el ejemplo de Facebook, el ejemplo de Google, de Uber y de todo eso, ¿no? Que son pues, plataformas que han revolucionado los mercados completamente, ¿no? Y yo creo que el empresario que esté buscando inversión, por ejemplo, en inversión de bolsa, invertir en esas empresas debe de ser algo seguro. Pues bueno, hay una diferencia en el mercado de Estados Unidos. Separaron esa parte, ¿no? Lo que viene siendo el Nasdaq, el Dow Jones y el Nasdaq, ¿no? El Nasdaq es una empresa de tecnología y el Dow Jones viene siendo las empresas pues comunes y corrientes, ¿no? Ajá. Definitivamente hay más riesgo en las empresas de tecnología, pero pues también, como le llaman, los campanazos de dinero son más fuertes, ¿no? O sea, puedes ganar más lana y también puedes perder mucha lana. Sí, como mucho. ¿Tú has invertido allí en los Nasdaq? No, yo soy muy conservador. El buen Rafa conservador. Miren, amigos, aquí lo importante es encontrar el camino del aprendizaje, porque como dice Rafa, no es aventarse como el Borras, ¿no? Hay que aprender. Y mire, para aprender lo mejor es tener un asesor. Ustedes, 38 oficinas, ¿cuántas tienen en el estado? Sí, tenemos 38 sucursales. O sea, la gente puede acercarse a platicar, a conversar con la gente de la oficina para recibir esa información y estar más. Nosotros definitivamente pues damos una asesoría en tema de crédito, porque obviamente claro, el crédito pues puede ser una gran oportunidad, puede ser un gran fracaso, ¿no? Si totalmente de acuerdo. Cómo tomarlo, aplicar el destino y todo eso. Sin embargo, como tú comentabas, hay muchos temas de apoyos gubernamentales también para efecto de asesoría, hay despachos afiliados a esos programas. Y pues no crea uno que tiene que tener una gran empresa para estar asesorado, ¿no? Puede tú no asesorarse con su contador, con algún amigo, con alguna correcto. Persona de, pues también de éxito, ¿no? Tú no se puede acercar también a... Es correcto, al que le ha ido bien, ¿por qué no? Es correcto, y obviamente preguntar, ¿no? O sea, aquí el tema es no quedarse con la duda. Ese es el punto. Aquí el tema es, dijiste una palabra importante, preguntar, porque a veces no sabemos preguntar. O sea, y ahí es donde se detiene la gente, ¿no? Porque luego pensamos, no, pues, ¿qué va a decir? No, pues, a él le ha ido bien, no me va a decir... etcétera, etcétera. Y el mejor consejo puede venir de la persona que menos uno se espera. Te lo esperas, ¿no? Absolutamente. Absolutamente. Pues amigos, una linda reflexión porque la incertidumbre, sobre todo en las inversiones, pues se disipa con el conocimiento, con la información, con el asesoramiento. Y de eso se trata. Y mire que pues ya vimos todo lo que tenemos aquí en Yucatán. No hay que ir a ningún otro lado para obtener ese asesoramiento. Vamos a un corte comercial. No se vayan ahorita. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Fíjense, esta es canción, música étnica, electrónica, más bien parece japonesa, ¿no? Sí, igualito, Robert. Mi japonés luego es mejor que el inglés. ¿No era chino? Ah, perdón. No, esta canción es Sweet Lilibel, Lullabelle. Es una canción francesa. Del grupo mundial Music Ethnic Electrónica Deep Forest. ¿Sí se acuerdan de este grupo Deep Forest? Es el que hizo algunas de las canciones que estaban en el restaurante. Había un restaurante en Cancún. Rainforest. Rainforest, ese era el restaurante. Y tocaban esta música ahí, en ese restaurante. ¿Sí se acuerdan de ese restaurante? Sí, sí. Ah, ¿cómo no, Laura? Sí, era algo original, ¿no? Bueno, hace 20 años. Digo. Había un cocodrilo en la entrada. Había un cocodrilo en la entrada. Pues ahí tiene usted música electrónica de Deep Forest. Buena música, buena selección. Esto fue del álbum Anónimo de 1992 y 93. Buena música, buena selección. Juanelo, como siempre, nos pone entre corte y corte, pues algo para que nos acompañe. Igual que usted que nos acompaña. Yo sé que va en su carro terminando de trabajar, cerrando el negocio después de este lunes. Es una semana larga porque ya no hay puentes. Bueno, viene Semana Santa hasta el 20 y tantos de abril, ya ni me acuerdo, pero bueno. Pero viene el festejo de 9 años de Fórmula en los Negocios, no se le olvide. Déjeme darle una... Bueno, me acompaña aquí el licenciado Rafael Ramos Delgado y Laura Alcalá en la conducción. ¿Con qué cerramos, mi querido Rafa? Yo te haría una pregunta. Ya vimos un panorama más o menos genérico de lo que viene en nuestro país, el TLC, la renegociación, Trump, el mundo político por las elecciones, que eso también, quieras o no, cambia el panorama de las inversiones. Pero ¿qué consejos le darías al empresario? Así directos, puntuales, sencillas, para que no pierda ese porque a veces esa incertidumbre te mata, maestro. Eso. No, yo creo que a pesar de todo, con el tratado, con Trump, sin Trump, con el PAN, con el PRI, con el partido que fuera, este mundo sigue girando, las oportunidades siguen correcto, dando. Correcto. Hay que seguir para adelante, hay que poner nuestro granito de arena como mexicano para crear empleo, para que generar valor agregado. Definitivamente, en crisis hay oportunidad. Hay que ser cautelosos, sobre todo pues, los padres de familia, creo yo que dicen que un padre de familia puede ser todo menos un irresponsable. Yo creo entonces, que en esa parte hice mucho con cuidado. Sin embargo, las oportunidades siguen en la calle. Estados Unidos no es el único país del mundo. Te contaba yo recientemente que anduve de viaje por ahí. La verdad es que hay otros lugares sumamente interesantes que tienen necesidades. Hay que voltear a ver, como dicen, antes de salir a regar el mundo, uno tiene que dar una vuelta a la manzana. Es correcto. Entonces, ve y saluda a tu vecino, que puede ser algo interesante. A lo mejor la oportunidad está calada. A lo mejor la oportunidad está en Cancún, está en Cuba, ahora que se está abriendo. Campeche. Puede estar en Campeche. Campeche está creciendo bastante también. Sudamérica, en fin, digo, no hay que cerrarse, hay que informarse sobre todo, hay que muy bien informados en temas de programas, en temas de economía, en temas de tasas de interés, estar muy bien asesorado, tener despachos de consulta, platicar con los amigos, yo creo que también es sumamente importante, que aquel amigo exitoso que tenga uno, que pues creo que todos tenemos, como dicen, el que no sabe da clase y el que sabe lo hace, ¿no? Entonces hay que acercarse a la gente, que es una realidad, que es un hecho, que es una persona exitosa y que te puede dar muy buenos consejos. Y yo creo en esta época, Rafa, lo que mencionas convierte esta actitud en un nivel de unidad, o sea, platicar, conversar. Estaba yo viendo la campaña de Coparmex que salieron a una manifestación o no sé qué, los vi ahí con su manita de diciendo no te ensucies, no des mordida, ¿no? La campaña de Coparmex, correcto. Yo creo que esa es la parte. Las cámaras, Coparmex, Canaco, Canacintra y todas las cámaras que existen, Cámara de Vivienda, por ejemplo, nosotros tenemos un negocio ahí en Cámara de Vivienda, la verdad es que son cámaras que realmente tienen un fin muy positivo, realmente el fin de ellos es agremiar y defender los intereses de correcto. Los agremiados, ¿no? Si la empresa es pequeña, pues buscar aunque una cámara que tenga una cuota módica o quizá poder acercarse a la cámara y decirle, te puedo pagar tanto, ¿no? Por supuesto. Y pues sí, porque ahí recaen muchos temas de apoyos, muchos temas de asesoría. De información, de nuevas normativas que aplican en los diferentes sectores que existen, ¿no? Pues amigos, ahí tiene usted la convicción, pues qué mejor dicho, del director general de una compañía financiera que tiene ya 15 años. Tenemos 15 años ya. 15 años. ¿Cuántos años llevas tú como director general? Yo tengo alrededor de 6 años. ¡Wow! Qué rápido se pasa el tiempo, ¿no? Ahí andamos. Pues ahí tiene usted, es una empresa 100% yucateca que entiende al empresario, porque también son empresarios, digo, también son, obviamente, son financieros, pero son empresarios y hay que acercarse en esas conversaciones, como dices tú, ¿no? ¿Dónde los pueden localizar, mi querido Rafa? Nos pueden localizar en nuestra página, que es www.financierasfmx.com.mx, en Facebook, en Financieras FMX, al 920-0715, y pues nuestras oficinas en la calle 70 con 45 y 47. Ahí estamos con los brazos abiertos. De verdad que el consejo financiero que se da con la mejor intención. A veces la gente no necesita dinero, necesita un socio. O hay gente que, es correcto, que no necesita un socio, necesita dinero. Entonces son cosas que hay que saber diferenciar, ¿no? Y pues ahí podemos platicar un Esa es parte de la inteligencia financiera, ¿no? Es correcto. O sea, que lo decía Robert Kiyosaki, decía, quien va a pagar tu negocio para que funcione, que sea el banco. Porque decía, que te preste para que tu negocio funcione. Tú platicabas el tema de Sadassi. Si correcto. Si tú revisas, bueno, una de las fórmulas que tenía Robert Kiyosaki era, ajá, comprar la casa, dar un enganche mínimo. Correcto. Y que la casa se vaya pagando conforme la renta se iba, correcto, pagando, ¿no? O sea, daban arrendamiento a la vivienda. Correcto. Y pues iban allá pagando. En algún momento, yo creo que el año pasado, casi se pudo haber hecho eso, ¿no? Las tasas, ajá, en Estados Unidos son diferentes a las de acá, pero por supuesto. Pero pues a lo mejor un buen ahorro, poner una diferencia, 2,000, 3,000 pesos, 2,000 pesos que a lo mejor salen sobrando y que bien te los puedes gastar en cualquier tontería. Pues meter una casita, ¿no? Y la misma casa se paga. Y la misma casa se va pagando con un arrendamiento. Claro, claro. Obviamente hay que hacer un fondo de contingencia si se sale el inquilino. Pero bueno, son aquellas cositas que uno puede estar haciendo para ir incrementando un patrimonio, ¿no? Pero esas son la inteligencia financiera que hay que adquirir. Porque ahí está. O sea, tampoco se trata de inventar el hilo negro ni tener la varita mágica, pero ahí están la información y los datos, ¿no? Es correcto. Definitivamente, leer revistas. Hay muchas muy buenas revistas de, ¿cómo no?, de negocios que te dan muchas ideas, expos de franquicias, tips y cosas muy interesantes que la verdad, en lugar de ver televisión, uno puede leer una buena revista. Yo siempre lo digo, en lugar de ver telenovelas, mejor escúchenos también a nosotros. Hay tres o cuatro revistas, programas de negocios también, de la radio, la televisión, que pueden ser muy, pero muy útiles. Pues ahí tiene usted la recomendación y pues yo no me queda más que agradecerte, licenciado Rafael Ramos Delgado, director general de CFMEX. No, gracias, Roberto, Rafa. No, hombre, Roberto, Laura. Ven más gracias. Seguido, ¿no? Que no te pongan a chambear tanto. No, yo vendré un poquito más seguido. Órale, gracias, Rafa. Oye, Rafa, un gusto tenerte. Robert, gracias. Y amigos, muchas gracias por escucharnos. Bien, amigos, ahí tiene usted la información, tiene las reflexiones. Nosotros, ¿quiénes somos para decirle lo que tiene que hacer? Pero yo le pido que usted tome las decisiones en base a lo que le hace sentido. Esta fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.